Esa fue la participación del señor Claudio Gómez. Y escuchemos lo que dijo Fernando Mendoza Popayán, expresidente del FEDIP. Fernando Mendoza, su nombre por hoy aquí. Fernando Mendoza Popayán. Vuelvo a repetir e insistir. Ese es el problema. Yo no sé a dónde quieren llegar con esa mezquina falta de información de que no quieren dar cuánto se ha proyectado aproximadamente un monto a este proyecto. Porque todos los proyectos, mi amigo, está bien que se hagan las obras, pero se especula información y al final resulta tremendamente insultante con sobrevaloración de precios. Eso en todas las obras, que es repugnante. Otro término, señor, si nosotros teníamos y nos preguntábamos la población carguacina, oye, ¿cuál es el diseño que se va a hacer? Y a nosotros nos informaron de que hay un diseño, pero esta es una ofensa, señor. Esto no lo hace ninguna empresa constructora, nada. ¿Qué nos han enseñado? Me imagino un diseño virtual donde que se parece que va a ser así. Entonces nosotros decíamos, ¿está bien o está mal? Ahora no sabemos, simplemente sabes que en la mayoría de la gente creo que vamos a rechazar esta exposición, que ni siquiera lo han tomado como una visión de diseño inteligentemente, habiendo el sistema y mucha gente conoce. En primer lugar, ofenden. Otro, señor, es una pena también que se diga se ha aprobado en la sesión de consejo. Los regidores, ¿no se oponieron acaso a esta situación, señor? ¿No se oponieron a esto? También hay cómplices de que primero es la plaza, el agua y otras necesidades, como está existiendo, señor, la seguridad ciudadana, etcétera, que hay asaltos por aquí, por allá. ¿Qué es esto? Por favor, reflexionemos. Hay prioridades. ¿No queremos enseñar más? Reflexionemos. Y hoy día hay que priorizar lo más importante que falta en Carhuaz. Nada más, por favor. Muy bien, esa fue la participación de Fernando Mendoza. Y escuchemos también lo que dijo Darío Chávez. Para la remodelación o mejoramiento de la Plaza de Armas, no sé si se ha tenido en cuenta lo que representa una Plaza de Armas en una ciudad, ¿no? Porque representa tradición, representa historia. El retiro de los setos, por ejemplo, cambia radicalmente la parte tradicional de la Plaza de Armas de Carhuaz. Entonces son aspectos que se debe tener en cuenta, creo, en un proyecto de esta naturaleza. En segundo lugar, se habla de cambio de listones de maderas, las pérgolas, sistema de riego, que no se necesita, creo, hacer un proyecto de mejoramiento ni remodelación para que se haga eso. Esos son trabajos de mantenimiento de la Plaza de Armas. Si está mal ya la madera, se cambia. Las pérgolas están previstas. Podemos ver que a los lados de las bancas hay pues espacios para plantas, que justamente la idea es que den sombra a las plantas. Entonces, hagamos que eso se cumpla. En cuanto al sistema de riego, también se tiene que ver las mejores posibilidades. Señores de la Municipalidad Provincial de Carhuaz, tenemos que aprender a trabajar en forma planificada y priorizando las obras que requiere el pueblo. Esta obra de remodelación o mejoramiento de la Plaza de Armas en ningún momento se ha discutido en el presupuesto participativo local. Hay un presupuesto participativo en donde se ve qué obras requiere el pueblo de Carhuaz, y esto debe ser también planteada ese presupuesto participativo, para que la población a través de sus representantes evalúe la edad de la ejecución de esta obra. Y tenemos que aprender a priorizar las obras, ya lo dijeron los señores que me han antecedido en el uso de la palabra. Hay obras más necesarias, más inmediatas. Efectivamente, ¿quién no quiere ver mejor la Plaza de Armas? Pero esto lo pueden hacer a través del mantenimiento. Pero no pues, de alguna manera, distrayendo la atención de la población de otras necesidades más urgentes. En ese sentido, mi propuesta, y creo que estamos coincidiendo la mayoría en esto, es que esta obra por ahora no es necesaria, y que más bien se someta a la consulta del pueblo si se hace o no esta obra. De lo contrario, estamos hablando y hablando y no sé cuál va a ser la decisión. Muchas gracias. Bueno, fue la participación de Darío Chávez. Escuchemos la respuesta que dio, o la aclaración que dio, Jesús Caballero García, regidor de la municipalidad. Jesús Caballero García, regidor de la Municipalidad Provincial de Carhuaz. Para hacer algunas aclaraciones muy importantes. En primer lugar, el señor Rodrigo ha informado sobre la línea de conducción del agua potable. Yo creo que el señor está mal informado técnicamente. Esta obra se hizo en el año 1999 para captar 100 litros de agua por segundo. que era suficiente para esa época, que éramos 1000 usuarios. En la actualidad estamos bordeando los 1800 usuarios. Eso ha hecho el desabastecimiento. Entonces requiere un planteamiento técnico para mejorar. En este sentido, el Consejo ya ha aprobado que se contrate los profesionales necesarios para que nos haga una propuesta técnica a corto, mediano y largo plazo para solucionar el problema del agua potable. Se está priorizando, sino que tienen que tomarse medidas más rápidas. Respecto a la Plaza de Armas, en ningún momento el Consejo ha aprobado bajo los términos y criterios que nos están exponiendo. Es por eso que estamos acá presentes los regidores, para también escuchar la propuesta. Lo que ha sucedido es que en el mes de abril, en una sesión extraordinaria basado en el presupuesto participativo, se había aperturado un presupuesto para el mejoramiento del ornato de la ciudad. Está el mejoramiento de las calles, que se está haciendo, priorizando por acuerdo de consejo, porque se avecina el aniversario de nuestra provincia. Dentro de ello, el consejo aperturó un rubro para el mantenimiento de la Plaza de Armas, que es muy distinto. Lo que ha hecho es el ejecutivo contratar a un personal, en este caso a la señorita arquitecta, para que haga el perfil técnico y haga la propuesta. Tampoco todavía no pasa por el consejo esta propuesta. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta consulta es muy importante, y acá la población va a tomar la decisión, y las sugerencias que está haciendo hay que escucharlo. Yo me permitiría sugerir al señor Rodrigo, va a basarse en que las preguntas técnicas que lo haga la arquitecta, eso hemos venido, y solamente sea el facilitador en este evento. Y si nosotros vamos a permitir que la señorita siga haciendo la exposición de la propuesta, no es una decisión, de la propuesta que ella como profesional ha elaborado, hay que escucharlo y al final tomar una decisión, lo que ha planteado el doctor Darío. Entonces, en ese sentido, ha sido muy importante la aclaración para que conozca la población. Muchas gracias. Fue Jesús Caballero García en su intervención, y escuchemos lo que dijo también la propuesta que hizo, en todo caso, Óscar González. Venir como un ciudadano carhuacino, también preocupado por la problemática que pasa en nuestra ciudad. Todo lo que ya han antecedido los ponentes, ya lo han planteado a su manera. Pero, señores, simplemente para acotar a esto nada más, ya lo hemos visto en la exposición, todo está, no lo van a tocar, perfecto. Pero más parece, para mí, que esto debe ser realizado a través, de repente, de la municipalidad que posee personal, activar todo lo que es el sistema de parques y jardines, y simplemente hacen mantenimiento a la Plaza de Armas. Eso es el punto número uno. Pero volvamos nuevamente, para cerrar mi intervención nada más, debemos priorizar las cosas más importantes que necesita la ciudad de Carhuaz. Estamos cayendo, señores, en una situación donde nosotros no priorizamos nuestras cosas como debe ser. Ya lo han dicho, el agua potable, sí, señor, urgente. Calles abandonadas, sin asfalto, urgente, señor. Hay que hacerlo. Pero, señores, si nos vamos a enfrascar como lo que están queriendo hacer ustedes, estamos cayendo en un error, señores. Hay que hacer megaproyectos acá en la ciudad de Carhuaz. El agua potable, señor Rodrigo, hay que hacerlo. Señores de la municipalidad, por favor, hagamos megaproyectos que necesita urgente, proyectarnos a 50, 60 años. Estamos tan atrasados con otras ciudades. ¿Qué nos pasa, señores? Solamente es una reflexión. Ese fue Óscar González Rupay planteando que se active parques y jardines y que se dé el mantenimiento. Escuchemos a continuación lo que dijo Wenceslao Infantes, que es presidente del FEDIP. A mi opinión, desatinada su participación. Escuchemos. Acá no se trata de que apoyemos o no apoyemos a tal autoridad. Lo que se trata es en beneficio de que Carhuaz debe ser la provincia piloto a nivel de Callejón de Huaylas. Y que FEDIP, a transcurso de esta semana, vamos a tener una reunión, y ténganlo por seguro que acá, de acá a 15 días, vamos a hacer una consulta popular, casa por casa, porque acá no nos encontramos casi ni siquiera la cuarta parte de la población carhuacina. No sé, de repente va a ser una información Y vamos a preguntar específicamente es lo siguiente: si usted está de acuerdo con el mantenimiento o está de acuerdo con la mejora. Entonces, para la próxima, que de repente la municipalidad nos convoque a una reunión también de ese informativo, nosotros traeremos la resulta correspondiente, que vamos a hacer lo que la opinión pública, lo que los vecinos nos sugieran. En ese sentido, yo pienso que... Por favor, está, hay que escucharlo. No, por favor, pues, que sí, que acá nosotros no guardamos ni respeto, ni o a qué se debe. Nosotros somos personas adultas. Si uno discrepa, bueno, hay que discrepar con fundamento. Entonces, en ese sentido, nosotros, como somos nuevos integrantes de FEDIP, vamos a hacer la consulta correspondiente, con, casa por casa, con las preguntas que ya les acaba de mencionar. Bueno, ustedes han podido escuchar la participación del desatinado presidente del FEDIP, Wenceslao Infantes. Él propone que la junta directiva y las 10 directivas del FEDIP en los distritos van a elaborar una encuesta y van a visitar casa por casa, prácticamente respaldando la posición de la municipalidad, para ver si la gente quiere el mejoramiento o la remodelación, pero no consideran una tercera opción, si la gente quiere que se toque o no la Plaza de Armas, porque hay mucha gente que quiere que siga la Plaza de Armas como está, no por las puras está calificada como la mejor Plaza de Armas del Callejón de Guaylas, y ese es el atractivo. Han escuchado también la pifia, la bulla que le han hecho por ese desabrupto al presidente del FEDIP. Además, no es su competencia. La competencia del FEDIP es fiscalizar, señor. ¿Qué es eso de estar trabajando prácticamente, a mi modo de entender, algo socavado, con un apoyo socavado a la labor, a la función del alcalde Roosevelt Serna? Y escuchemos finalmente la participación de un poblador representante del asentamiento humano Ida Terry. Yo vengo del asentamiento humano Ida Terry, representando como presidente. Y aparte de esto, representando por parte del sindicato Vendedores del Mercado Modelo de Carhuaz. Es cierto que nuestros compañeros están reclamando por el agua potable. Es la primera necesidad. ¿Qué pasa con las autoridades de esta provincia? A mí me da vergüenza. Ya. Ahorita, toda la noche no hay agua. A partir de 2 de la tarde o las 3 de la tarde están cortadas. Es cierto, es la verdad. Es la verdad que falta también en el mercado. Y hay obras que está por priorizar. Nosotros queremos priorizar Plaza de Carhuaz. Plaza de Carhuaz está bien hecho, está bonito. Mejor Plaza de Callejón de Huelos, yo me califico. Y así califican, creo que de mi parecer... Yo, pueblo en pueblo, también ando, también, así he escuchado. La Plaza de Carhuaz, en ninguna plaza de Callejón no es igual. ¿Ya? Ahorita quieren destruir cercos. Ni jamás ni vamos a encontrar ya ese cerco. Ya cuando ponen cadena, peor. Pero se va a meter hasta gente u otros animales. ¿Ya? ¿Ya? Yo soy contra en esta parte. Más tajante le digo, hay muchas cosas para priorizar. Tenemos obras por culminar. Coso Taurino, tenemos Coliseo de Carhuaz, iniciado. ¿Qué pasa? Hospital, tribunas del estadio municipal, qué vergüenza. ¿Ya? Para, ¿ya? Por señor Carchaya, segundo piso, para Palacio evitar, Municipal. Para evitar que yo intervenga, no toque otros temas, porque ahí no se puede dejar tampoco al aire la intervención de algunos señores. Por eso no quiero intervenir para no dilatar el problema, pero lo tengo que hacer cuando tocan otros temas. Por favor. Señor Rodrigo, discúlpame. Yo vengo representando desde mucho tiempo y analizándolo. A mí nunca no me ha gustado ni criticar. Creo que de mi parecer esta política sí ha criticado a otras autoridades. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo les dije en ese momento cuando buscaron la campaña, pero peor, estamos cayendo en la trampa. Es la verdad. La verdad te tengo que decir acá en nuestro frente de todo el pueblo, ¿ya? Señor, con respeto, este no es necesario. Aquí aprobamos inmediatamente, mediante votos, para determinar. No es necesario preguntar casa en casa, para preguntar a la población. Por algo nosotros representamos de cada base, venimos ya consultando. Muy bien, esa fue la participación del señor Chacpi. Cancha, el señor Cancha, que es el representante del barrio Idaterri, del asentamiento humano Idaterri. Además, él, este señor prácticamente desautorizó lo que planteó el presidente del FEDIP. Yo no sé qué cosa, está desubicado este presidente del FEDIP. Si quiere usted, señor presidente del FEDIP, Wenceslao Infante, vaya a mi casa, yo le voy a dar unas cuantas orientaciones de cómo manejar el FEDIP, porque parece que usted no conoce. Usted en algún momento mencionó, ayúdeme a gobernar, ¿qué es esto? Por favor, usted no va a gobernar. A mí me parece que usted quiere ser alcalde, a mí me parece eso, y que ha elegido ser presidente del FEDIP para dar un brinco ahí, un trampolín. Otra cosa que quiero aclarar. La gente que estuvo asistiendo a este miércoles pasado, a esta reunión informativa de la Plaza de Armas, no solo fueron 25 o 35 gatos, pues, por favor, fueron representantes de muchas organizaciones e instituciones. Y eso de estar haciendo una encuesta casa por casa no le compete al FEDIP. Otra cosa, el señor Manlio Vice en el programa anterior, este mismo día, en el programa Sin Fronteras, mencionó que la línea de conducción del agua potable en Xonjilpampa comienza con un tubo de 12 pulgadas y termina con 8 pulgadas. Pero anteriormente, en una conversación donde estuve yo presente con el regidor Jesús Caballero, nos mencionó que la tubería comienza con 8 pulgadas y termina en 6 pulgadas. Entonces, yo no sé, pues, qué es lo que está diciendo, que se ordene más el ingeniero Manlio Vice y a ver si quiere, el ingeniero me da una entrevista. Muy bien, esto es todo por hoy. Hoy 25 de octubre del año 2009, año de la Unión Nacional frente a la crisis externa. Rimmel Muñoz Gómez y Eder Rodríguez se despiden de ustedes. Será hasta el próximo domingo. No se olviden de sintonizarnos. Un agradecimiento a Radio Unión Haimar. Hasta aquí escuchaste Con Voz Fuerte, bajo la dirección y conducción de Rimmel Muñoz. Caruaz al fin tiene una nueva voz, tu propia voz. Escúchanos el próximo domingo en Radio Haimar a partir de las 11 de la mañana.